En Navojoa tenemos la ventaja de tener el puente CBX en la frontera. El puente CBX es un puente que para mí es grandioso, está en la frontera de Chulavista y Tijuana. Uh-huh. Tú llegas, compras un vuelo Tijuana, Ciudad Obregón, llegas, estás en Estados Unidos, te estacionas en Estados Unidos, haces el check-in en Estados Unidos, te llevas tus maletitas, cruzas al puente y estás derechito en el avión en Tijuana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace ese puente y cuáles son las ventajas que nosotros tenemos en el sur de Sonora? Pues, por ejemplo, si yo que vivo en San Diego y quiero ir de turista un fin de semana a Rosarito, a Ensenada, ese viaje normalmente dura cuatro horas en carro. Pero de regreso son 9 horas por la fila que hay en la línea de Tijuana. El mismo viaje de San Diego a Ciudad Obregón son las mismas 4 horas, pero son las mismas 4 horas de regreso porque cruzas por el puente y no haces fila. Oh, okay. Entonces nos acercó el turismo de California de una manera impresionante y entonces estamos tratando de tomar ventaja a eso, ¿no?